Después de muchos intentos, decidimos crear en laboratorio una realidad igual que las dimensiones inferiores. Tener la visión global en el laboratorio era la única forma de conocerlas, entenderlas, estudiarlas e investigarlas, antes de intentar bajar a la realidad densa. Así, pues, creamos una burbuja esfera que nos permitiría recrear el medio ambiente perfecto para desarrollar la energía invertida y ver los resultados científicos de nuestros experimentos. Todo se realizó con precisión absoluta. Repetiríamos en la burbuja esfera del laboratorio exactamente lo que sucedió con la creación de nuestro universo. Colocaríamos dentro de la burbuja esfera un cristal puro y perfecto que contendría en sí mismo la sabiduría y perfección del principio único. Crearíamos artificialmente un Big Bang a imagen de nuestra creatividad, exactamente como nosotros fuimos creados. El cristal que se escogió era diáfano, claro y perfecto, sería colocado en el centro de la burbuja esfera y llevaría en sí mismo toda la información posible con respecto a las dimensiones inferiores. Fue tanta la información que le infundimos, que el cristal se vio obligado a explotar y dividirse, como aconteció con nuestro principio único. Se dividió delante de nuestros ojos, y las dimensiones se crearon exactamente igual que en nuestro universo. Era una réplica de nuestra burbuja esfera con las mismas características, habíamos creado otro principio único. Todas las energías cristales se diversificaron, duplicándose en energías pensamientos que se colocaron en los lugares correspondientes. Estábamos observando la creación de nuestra propia realidad. La comprensión fue total, nos habíamos creado a imagen y semejanza. Las energías pensamientos que se duplicaron en la burbuja esfera del laboratorio tomaron rumbos diferentes, y dependiendo del deseo creador, se colocaron en las dimensiones correspondientes. Por primera vez, tuvimos plena conciencia y despertar de lo que había acontecido en nuestro universo. Fue terrible comprobar lo que había sucedido con nuestros hermanos que se alejaron de su centro, un gran dolor nos envolvió y pudimos observar, como espectadores neutrales, como nuestros hermanos energías, al estar lejos de su centro, se invirtieron y densificaron, y al hacerlo, perdieron la continuidad y la correlación. Se encontraban en la oscuridad y en la ignorancia de su realidad. Cuando fuimos conscientes de la verdad, por primera vez tuvimos también conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo fuimos capaces de abandonar a nuestros hermanos pensamientos? ¿Cómo en nuestra perfección dejamos que sucediera? Si decíamos que éramos perfectos, ¿en qué consistía la perfección? Éramos realmente perfectos si no habíamos podido conocer ni entender nuestro entorno. Estábamos tan inmersos en nosotros mismos, en adquirir el conocimiento y el entendimiento, que no habíamos sido capaces de mirar un poco más allá de nuestras propias necesidades. Sabíamos que trabajaríamos mucho para recuperar a nuestros hermanos y lo haríamos con todo nuestro esfuerzo, dedicación y amor, no cejaríamos hasta lograr que la última energía pensamiento fuese recuperada. Esa sería nuestra meta y nuestro trabajo en la eternidad de nuestra existencia. Conciencia total de este trabajo. Al comenzar a tener otro tipo de conciencia, nos dimos cuenta de que habíamos estado inmersos en una especie de existencia suspendida. Significaba que habíamos existido solo para nosotros mismos, éramos seres llenos de conocimiento y entendimiento, mas nos faltaba la comprensión de la profundidad. No éramos seres completos, ahora comprendíamos el inmenso vacío dentro de nosotros que no podíamos descifrar. Sabíamos que, después de descubrir otras realidades que sufrían el dolor del abandono, jamás seríamos los mismos. Nuestra mayor preocupación era saber cómo descenderíamos para ayudarlos. Teniendo la realidad cruda de la burbuja esfera frente a nuestros ojos, pudimos completar el verdadero conocimiento y entendimiento. Al observarnos a nosotros mismos, nos dimos cuenta.